pues sana, vete para acá. Que el bongo te llama para parrandear. Que el bongo te llama para parrandear. Somos el Teque, el sombrero de pues sano. Y lo vamos a vender al continente americano. Y la macra del peñón se destaca, se destaca la nación. Destaca la nación, destaca la nación. Dame esa guitarra, Iván, Iván, ah. Del Rube Piña, ahí. Déjame esa caja santa, el buen Rube Piña, con sabrosura. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. Años, ¿no? 30 años se dice fácil, pero ya la edad me empieza a cansar. Compadre, voy a cantar esta canción. Con esto obtuvimos el primer lugar en un festival de música colombiana, vallenata, allá en Monterrey, en mi natal Monterrey. Y esto que dice...